la culpa, yo iba vestido de mujer, que entonces ya no podíamos estar juntos, que además yo podía dañar su carrera política, porque la gente me relacionaba con él, porque yo siempre andaba en giras, o andaba como funcionario público acompañándolo y todo eso, ¿no? Entonces de que él me pedía que yo ya no me acercara a él, que él lo que me ofrecía era esa parte, ¿no? Esa parte de que me iba a ayudar a irme por la puerta de la gloria y que me aceptara la licencia con uso de fuerza y que después, cuando se acabara la licencia, antes de que se acabara la licencia, yo renunciara al sistema educativo y que él me daba la liquidación al 100% con la finalidad de que yo, como un pago por todo lo que me quería y por lo que yo le había ayudado, ¿no? Entonces, yo lo que le comenté a él fue que yo no, yo a él no le debía mi trabajo. Le digo, discúlpame, pero yo ya era director desde antes de conocerte a ti. Entonces, y tú no me diste ningún nombramiento, que yo lo gané por mi trabajo. ¿Esa fue la última conversación que tuvieron? Ajá, así es. No, yo a ti no te debo nada, o sea, no te debo absolutamente nada, porque él inclusive, él fue el que me pagó el doctorado. Entonces el doctorado él me lo pagó y las facturas del doctorado salieron a nombre de, en ese entonces cuando él me salía a nombre del PRI del Estado de México y otras a nombre de la gobernatura de Núñez. ¿En qué universidad fue el doctorado? Fue en el CIE, la Universidad del INASTE, de la Ciudad de México, un centro de investigación a nivel educativo. Digo, yo aquí no te debo nada, digo, los